Seguramente te estarás preguntando, ¿qué es el software libre? El movimiento de software libre fue impulsado por el físico y programador estadounidense Richard Stallman. Escuchemos a la ingeniera y programadora española Margarita Padilla, que nos cuenta de qué va esta movida. El software libre es, sin duda, pionero en manifestar en una sociedad capitalista la grandísima capacidad de cooperación que hay entre las personas, que no está movida por el ánimo de lucro. Quizás ahora nos quede más claro que el software libre permite estudiar, modificar y utilizar libremente un código fuente sin importar su finalidad, con la posibilidad de ser redistribuidos sus cambios o mejoras. ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura libre? El movimiento de la cultura libre significa un libre intercambio de ideas, el acceso a materiales culturales, el poder contar con herramientas y tecnologías que podamos explorar, utilizar y disfrutar. Es muy probable que ese intercambio libre de información nos encuentre nuevamente dentro del software libre.